tape negro pa' que no se vea la nota. Viendo como todos los culos aquí rebotan. La disco oscura, me siento que está mangota. Si tiene novia esta noche ya lo bota, yeah. Vamos a ver cómo resolvemos. De ese cuerpo estoy pegado como bueno. Pero tranqui, tranquila, que estamos melo. La disco la cerramos fumando y bellaqueando. Es que la baby viniera una perra. Diles que trajeron gata, que lo suelten un rato. Tranquilos que es para un perreo, mi amor. Entremos a la disco normal. Sabes que la va a romper sin entrar. Hasta dormido no para facturar, yeah. Ese culito cualquiera pone a orar, ey. Pero en la mía, mala mía. Ese cuerpito lo tiene al día. A ti te rezo, Ave María. En ti confío como un mesías. Si quieres te compro guaro. Todos mis carros tienen aro. La cuenta banco un descaro. La baby quiere, quiere tocaro. A veces me busca y yo no le paro. Ayer borramos casé. No se ve bien el jet. Tengo videitos que subiste al internet. Terminamos aquí y formamos un gang. Siempre te busco, aviso cuando estés. Tranquila, no me molesta si se besa con la amiga. El party lo seguimos hasta el otro día. Aquí adentro me quedo con la bandida. La disco la cerramos fumando y bellaqueando. Es que las baby vinieron una perra. Y las que trajeron gato que lo suelten un rato. Tranquilos que es para un perreo, mi amor. Lo doy con el palo, como Alex y Fido te voy a dar. A ese culo le va a colaborar. La baby es gangster, también le gusta frontear. Si a la casa ya no va a quedarse. Esto no es para enamorarse. Por ti no creo que me canse. Le tiran y no tienen chance. Ese culo es mío, parce, yeah. Tranquila, no me molesta si te besas con la amiga. El barrio lo seguimos hasta el otro día. Aquí adentro me quedo con la bandera. Sonríe. Let's go.